eso te pido, no juegues con mis sentimientos, porque aún está muy sensible mi parte de adentro. Si no estás seguro de ti, ya no des más de un paso, pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso, porque ya no estoy más a tiempo. ¿Cuánto no me das un beso largo y conversamos?